Comenzamos una nueva edición de Lado B. Les habla Pamela Ramírez y me encuentro con Manuel Catrilef. ¿Cómo te va, Manuel? Aquí estamos algo enfermos, lamentablemente, pero vamos a hacer lo que se puede. Estamos con la mitad del equipo y los que están presentes están como con la mitad de las energías, pero de todas maneras vamos a tratar de hacer el mejor de los programas. Y con esto que suena de fondo, que es inevitable no tocarlo luego de la gran noticia, que yo creo que es la noticia de la semana, sí, que es la venida de Radiohead el próximo 27 de marzo y posiblemente el 28 de marzo en el San Carlos de Apoquindo. Venida que vamos a comentar en un ratito más cuando se sume al equipo Alejandra Zúñiga, quien además tiene a cargo el disco de la semana, que es el que vamos a estar escuchando durante todo el programa, el The Bends, el clásico disco, segundo disco de Radiohead. Así que más ratito vamos a ir como con más profundidad con esa noticia. Por mientras también vamos a hablar de lo que fueron la ola de conciertos bastante agitada la semana pasada. 4 días pegadito. De puro rock, de distintos géneros, pero... Por algo nuestro amigo Manuel también está con la salud comprometida. Sí, porque, bueno, fue a todo. Fue a todo, pierde de una. Y bueno, durante todo el programa esto va a ser casi un programa con música en vivo. Sí, va a haber una sola canción que va a ser de estudio. Claro, así que... Pero vamos a comenzar a hablar. Exactamente. Lo ideal hubiera sido empezar a no hablar disco la semana, pero como dijimos, Alejandra se va a encargar de eso. Yo voy a comenzar a hablar del recital del equipo al que solamente fui yo. Claro. Que fue el recital que dieron en conjunto Carcas y Para el Los el pasado miércoles. Miércoles... ¿4? No, miércoles 5. Miércoles 5 de noviembre en el Teatro Caupolicán. La única, se puede decir, parada doble que tuvo Carcas. O sea, ellos de hecho, en todo el mundo apareció, el mundo metalero, en todo el planeta, este hecho de que se juntara Para Ellos con Carcas, porque en ninguna otra parte del mundo iban a tocar juntos, solamente acá en Chile. Lo cual, insisto, me parece notable que se hayan dado la paciencia de coordinar las fechas para venir acá. Pero hablando propiamente del recital en sí, partiendo con Para Ellos, que fueron los que dieron el pie inicio para esto, que salieron más o menos como a las 8:20, por lo que calculo yo llegué un poquito atrasado, como 10 minutos tarde, por un problema que no podía entrar, pero que no viene al caso. Pero cuando llegué, yo tenía miedo un poco del... la recepción que podía tener el público, porque el público, si bien las dos son bandas de metal, por la mezcla, dices tú. Por la mezcla, porque Carcas es death metal melódico, y death metal de la vieja escuela, de la más escuela más muy clásica del death metal. En cambio, Para Ellos pertenece a la escuela del doom metal, que es un metal mucho más lento, y que además con el tiempo, como ya dije en el programa anterior, Para Ellos fue volverse un poco más popero, metiendo un poco de toque electrónico a su música, lo que perfectamente podía dar pie a que el público más extremo, que lo que mayoría iba a ver a Carcas, una cosa lógica, podían haberlo recibido mal, cosa que no fue así. El público fue bastante receptivo ante la presentación de Para Ellos, porque además Para Ellos fue un poco consciente del público en que se enfrentaba, así que tocaron muchos de los temas más antiguos, The Draconian Times, del Icon, del Gothic, de la primera época de los 90 de Para Ellos, que evidentemente tienen un sonido mucho más power y que lo representaron muy bien acá en Santiago, con una potencia notable, con una calidad de sonido increíble, con Nick Holmes, el vocalista, cantando bastante mejor de lo que yo lo había escuchado la última vez en vivo, que había tenido la oportunidad de escuchar cosas de él, y de que de hecho estuvo mucho más receptivo con la gente, que comúnmente es bastante arisco con las personas, pero ahora tuvo un intercambio además que el Caupolicán está hecho como para ese contacto como íntima, como claro, mística del público y los que están arriba del escenario. Claro, y precisamente eso hizo que el recital de Para Ellos fuera bastante bueno. A pesar que fue más o menos corto, tocaron 12 canciones, 16 canciones tocaron. ¿Se supone que la cosa tenía que ser pareja o uno era más plato fuerte que el otro? Evidentemente el plato fuerte era Carcas, todos estábamos conscientes de aquello. Porque como ya habíamos dicho, Carcas se disolvió el 96. En el caso de Para Ellos, ellos habían venido, yo me equivoqué en ese dato que dije la semana pasada, ellos era la tercera vez que venían. La primera vez que vinieron fue en 95, cuando vino Ozzy Osbourne, Faith No More y Para Ellos a una fecha del Monster of Rock. Sí. Nótese el cartelito que podíamos tener ante los chilenos. Eso fue por allá en el 95. Esa fue la primera vez que vinieron. Y la segunda vez que vinieron fue hace muy poco, el año 2006, vinieron a tocar a Blondie. Que fue un hecho que el Pato no se acordó, ya estaba bien ese dato. Por el 2006 que tocaron en la Blondie, pues imagínense. Que un lugar muy metalero que digamos, y que además no pudieron tocar todo su show. Porque, como anécdota, en esa ocasión me contó un amigo, después de recital de Pride Lost, tenía que tocar René de la Vega en una fiesta. No. Así que tuvieron que cortaron a Pride Lost porque después tenía que tocar René de la Vega. Yeah. En fin. Pero en esa época tocaron estas canciones de los discos Host y Believe Nothing, que son los peores discos que ha hecho Pride Lost. Unas basuras que, por favor, ojalá que nunca más toquen nada de esos discos. Y que ahora obviaron absolutamente. De hecho, con el disco en Requiem se nota que Pride Lost volvió a ser mucho más metalero y que va a seguir por esa senda. Y como dijimos, el público precisamente como recibió muy bien esta cosa de tener un sonido más antiguo y más tirado de un metal más clásico de Pride Lost. Ya. Fue muy potente, fue notable. Y en cuanto al plato central, fuerte, claro, que Pride Lost fue un buen aperitivo, dejó a todos muy exacerbados, muy prendidos, porque de hecho las últimas tres canciones últimas cuatro canciones estaban tres de los más grandes clásicos que se mandaron: Sejal's Words, One Second y The Last Time, que dejaron al público muy prendido. Después pasaron 20 minutos para que llegara el plato fuerte, que era Carcass, con Jeff Walker nuevamente ahí reventando los oídos con esa voz gutural aguda que él tiene, y que el público, y que fue perfecto el recital. El recital duró alrededor de 1:20, 1:15 más o menos, sí, muy poquito, pero nadie se fue disconforme. Fue un recital de una hora que no pararon nunca. Para el término metalero fue como un mosh constante. El mosh es como lo que hacen los punks en slam, que llaman estos giros de empujarse y todo eso. Y fue algo así constante. Todo el recital no paró en ningún momento. De hecho, tocaban tres canciones pegadas, una tras otra, lo que al público evidentemente no le daba respiro en ningún momento. Por lo tanto, el nivel de excitación, se puede decir, de la masa estuvo siempre al tope. Y el sonido, además de la banda, a pesar de ser una banda bastante más power y con altos decibeles, fue impecable. Se escuchó todo perfectamente. Michael Amott, quien, como decía Pato, él, que era un monstruo en la guitarra, se lució también. También para el hippie que tenían, otro hippie que tenían, de guitarrista que tenía una pinta de hippie, me parecía metalero, era Bill Steer, también un monstruo en la guitarra, increíble que tocara metal con una guitarra Les Paul, que es más típica del blues, cuando la ocupó para tocar este death metal melódico, y que básicamente se dedicó a repasar lo que era el disco Headwork, que hablamos en esa ocasión, que es un disco de 1993, que como el momento cúlmine de popularidad y de creatividad de Carcass, que fue lo que precisamente vinieron a tocar, y toda la masa, insisto, fueron a la hora 20 nomás de recitar, pero que todos nos fuimos felices, con el cuello muy adolorido. Me imagino. Pero todos felices y contentos, nadie pidió más, porque insisto, una hora 20 parece poco, pero no fue suficiente, y más que suficiente. Pero intensa una hora 20. Intensa, absolutamente. Yo hace tiempo que no iba a recitar de metal tan extremo, creo que es Slayer que no iba a algo así tan pesado, y no, fue notable esa vibra que tienen los metaleros, que claro, pueden decir que todos escuchan tarro, son idiotas y tontera, pero esa intensidad que se vive en los recitales metaleros se agradece, y se vive con intensidad aquel día. Fue una buena muestra. Exactamente. Ya, me pasé un poquito en el comentario. ¿Pero qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar dos temas de Carcass y uno de Pride Lost. Primero vamos a escuchar The Last Time, extraído del disco, un disco en vivo que sacaron este año para Pride Lost, que se llama The Anatomy of Melancholy, que lo editaron este año precisamente. Y de ese disco vamos a extraer la canción The Last Time, para que tengan más o menos una idea de lo que significó escuchar a Pride Lost en vivo. Y después vamos a escuchar algo de unos recitales que dieron el 18 de octubre en Japón, Carcass, porque el bootleg de Chile no lo pudo encontrar, lamentablemente. Y los temas son Carnal Forge y Keep on Rotting in the Free World. Esto es Carcass en la OVE y Pride Lost. This isn't the last song, this is the last time. Come on, London! whatever the fuck it is. Come on! Just some free to breathe. switch of sex from east. As black and equality, you're a slave. Your reason for existence.